Qué bonito es el sentirse libre para poder explicar que la vida es un regalo y no se puede malgastar. Si quieres te doy mi mano y vamos juntos a jugar. La magia de ser un niño, ser amigos de verdad. Qué bonito es disfrutar del tiempo cuando no tienes reloj, cuando cada movimiento es un mensaje al corazón. Si solo es un espejismo inundado de color, dormirse en el arco iris, despertarse en una flor. Qué bonito sentirte querida cuando se despierta el sol, cuando empieza un nuevo día dentro de un mismo colchón. Jugar a escribir un cuento con princesa y sin dragón, donde hasta la cenicienta hoy se pone de tacón. Dirección.